Bienvenidos al resumen del domingo y los números de la vigésima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol. Nunca se hunde, por más turbio que sea, de todo se libra. Lanús debía ganar para seguir prendido y recibía un Newell's irregular, pero que no está lejos del Grana en la zona de Libertadores. Y la Lepra se puso en ventaja con gol de Palacios e iba al ataque como loco, pero en una contra penal para los del sur del Gran Buenos Aires y el Pepe San lo cambió por gol. 1-1 final y se desvanecen las chances de pelear torneo para ambos. Analiza el partido Frank Kudelka, DT del equipo rosarino. Pero habla las claras de las intenciones del equipo, que siempre va a buscar el resultado. Aún ganándolo, quisimos incidir sobre una situación de gol, con el lateral en ataque, con los interiores en ataque, con los delanteros en ataque. Bueno, el pase no salió bien y ahí viene una contra, pero no puedo decir nada porque es nuestra pretensión. River, en su casa y con su público, arrancó el partido contra Banfield dispuesto a pasarlo por encima. Y en 15 minutos tuvo 3 situaciones de gol hasta que Suárez la embocó y se puso 1-0. Sin embargo, el taladro empezó a remontar el juego, lo puso en aprietos al Millo varias veces, aunque River salía de contra e hizo que Arboleda fuese figura. Lindo partido a pesar del resultado cortito, 1-0, y River sigue siendo el único puntero del torneo. Lo analiza Enzo Pérez. Sabemos que nos falta un poco de juego, un poco de tranquilidad para manejar la pelota, como la manejamos los últimos 5 minutos, pero bueno, estamos jugando con grandes rivales que se juegan cosas importantes. Lo podíamos haber definido el primer tiempo, pero bueno, por cosas del partido no pudimos. Después tuvimos 2, 3 o 4 chances, no tiempo para liquidarlo, pero no se pudo. Y después el equipo sacó lo que viene sacando en los últimos partidos. Paseo de Boca en la noche santiagueña. Apenas comenzado el partido, Tevez puso el 1-0 y ahí se allanó el terreno para la goleada. Después la metieron Salvio, Carlitos otra vez y el colombiano Villa para que Boca se floree y siga prendido en la disputa con su clásico rival. Ganó Boca 4-0 y así lo analiza el goleador de la noche, Carlos Tevez. Nosotros sabíamos que en otro partido iba a ser difícil. Nosotros del primer momento sabíamos que en otro partido iba a ser el más complicado para nosotros y seguimos pensando lo mismo. Así que nosotros vamos a ir hasta la final. Haciendo nuestro trabajo, que es lo que tenemos que hacer. Hoy estarán jugando Estudiantes contra Defensa y Justicia desde las 19 e Independiente Arsenal desde las 21:10. Se postergó el partido entre Vélez y Godoy Cruz para el 4 de marzo. River es único puntero con 42, lo siguen en zona de Libertadores y en la pelea Boca con 39, Argentinos con 35 y Lanús con 34. En zona de Sudamericana están Central, Racing, Newell's, Arsenal, Vélez y San Lorenzo. En la zona roja del descenso están Colón, Patronato y Gimnasia. En el segundo tiempo suena Ambassador haciendo el hombre corcho. Ni mi buen nombre, ni mi buen nombre, ni mi buen nombre, ni mi honor. Nos reencontramos al cierre de la fecha 21 de la Superliga Argentina de Fútbol con el análisis, las voces y todo el rock pesado acá en el Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.